Ahí está Meredith Brooks con esto que se llama Bitch, sonando las mañanas en la X. En algún momento cuando salió la canción la censuraron. Claro. La censuraron en varias emisoras en Estados Unidos. Pero qué rico decir el nombre. Ajá. Bueno, hoy estamos con una pregunta muy chévere porque sus respuestas están muy pro, sí. Muy pro. Hoy estamos preguntando cuál es ese autógrafo valiosísimo que tienen. Sí, el que más guardan que como un tesoro. De lo que sea, deportista, cantante, actor, lo que sea. Sí. Entonces, vamos a ver con opiniones. Zully, bueno, Zully ya nos dejó por fuera varios. En el 2011, Alan Parsons. Ok. Alan Parsons. Bueno, o sea, antes de su concierto en Bogotá, dio un masterclass y me firmó una caja de DVD. Momentazo. Claro, sí. Lo estoy viendo. Que guardarlo como un tesoro. Dice también por acá Viviana Snow Patrol. Ok, Patrol. Sí. Simple Plan, cuando aún eran 5. Muy bien. Jorge, todo Guns N' Roses. Uy, bueno. Cuando vinieron por primera vez a Colombia en el 92, tuve la fortuna de estar sentado con ellos en la mesa del bar Chispas. ¿What? Sí, Chispa. Del Hotel Tequendama, mira, ¿viste? Él sabía que íbamos a decir eso y él escribió sí. Muy bien, Jorge. Muy buen storyteller. Llegó, se ha adelantado para su tiempo. Y también por acá tenemos a Camilo Villalba que dice, conservo un cuaderno con el autógrafo de Enzo Francescoli. Ex futbolista uruguayo. Tremendo, claro que sí. Tum. Vámonos para Instagram, arroba la X más música. Por ahí nos dice a Guti Frank, que el uno de Mario Mendoza y de Piedad Bonet. Bien, escritores los guarda colombianos. Con mucho cariño. También nos saluda J. Tulave y dice que el del maestro de Diomedes Díaz. Mira, ahorita estábamos hablando de Diomedes. Bueno, importante. Universo. Nos dejó importantes enseñanzas. Videos. Okay. También y cosas muy feas también. Lau Vargas dice que el del maestro Jorge Velosa, importante. Ah, muy bien. Artista colombiano, el señor Botti dice que el de Cerati, bueno, también importante, y el de Chespirito. Laura nos escribe por interno, y me dice que tiene uno de Charlie García, que tuvo la oportunidad de encontrárselo en Buenos Aires, al frente de su apartamento en Palermo, y le dijo Say No More cuando le firmó el cuaderno. El cuaderno lo botó en una limpieza que hizo, cállate, sin darse cuenta. Y ahí se fue ese autógrafo. Ahora, yo siento que con el tiempo, o no sé, ustedes me dirán si sí o si no, la foto ha venido reemplazando el autógrafo. Sí. Porque antes, cuando uno se encontraba con un artista o no tenía cámara, tenía, sí o sí tenía que llevar una cámara. Sí, claro. Y a veces digital. Uno no tenía, o la persona con la que iba no, entonces el autógrafo, y ahora la foto está reemplazando. Claro, es mucho más fácil. Ya, es y es de momento, directo. 2 segundos, en cambio con lo otro, un lápiz, un esfero, no sé, lo uno reemplaza al otro, pero bueno. Y para cerrar dos más, Ángela dice, David Lloyd, el ilustrador de B, de Venganza. Uf. Y también tengo por aquí a profe que dice el de Falcao, profe bueno, Andrea. Bien, está bien, perfecto. Falca, muy bien. Sigan. Ahí está, arroba la X más música. Y en noviembre es Indie, pues nos vamos con MGMT, esto que se llama Electric Feel. Ella es Billie Eilish, de su disco Hit Me Hard and Soft. Ahí teníamos Birds of a Feather. Con una semana en la que hemos tenido varias noticias de Britney Spears, buenas noticias. Ayer Andrés nos compartía sobre su línea de joyería. Sí, va a lanzar marca de joyas. Sí, y por otro lado ha llegado con, puede ser la canción más importante de su carrera musical, Baby One More Time, al club. Ajá. De los 1,000,000,000 de visitas de YouTube. Bueno, tremendo aplauso para Britney. Sí, lo logró. Una cosa es el año en el que se lanzó, que fue 1999, himno completo de la década, llegó también al número uno en el Billboard Hot 100. Ajá. Fue la canción principal de su primer LP, encabezó el Billboard 200 durante 6 semanas, pero fue hasta el 2009 cuando llegó a YouTube. Ajá. Apenas aterrizaba en el 2009. Okay. Sí, señor. Fue una canción producida por Max Martin y pues ya con este sencillo pasa las 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube, y qué bueno recordarla con su canción. It's Britney, bitch. Ahí está, It's Britney, bitch. Ahí estaba, Do Your Thing, la hace Basement Jack sonando en las mañanas en la X. Quiero contarles algo que me pasó anoche. Sí. Con Andrés. Resulta que anoche estaba viendo la historia que trajo Alpina para esta Navidad y de una llamé a Andrés. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lloráramos juntos. Confirmo. Confirmo. Se la recomiendo un montón porque es la historia de Tori. Ajá. Y su mejor amigo, el burrito negro. Claro, es muy chévere, sí. Vayan, por favor, ya a verla en el perfil de Instagram de Alpina y les aseguro que se van a sentir mejor y con magia pura. Exactamente. Aquí está Sabrina Carpenter, esto es Expreso. Estamos en Mañanas X hablando de cine en esta oportunidad y saludando a los oyentes que también aparecen en cine. Y buenos días. Buenos días, amigos. Feliz viernes. Uno de los directores más importantes de cine estuvo hablando de la jubilación de Quentin Tarantino, que no sé, es como George R. R. Martin, que dice que va a terminar sus libros. Pues Quentin Tarantino ha estado un tiempo para acá diciendo que va a ser su última película y se despide y nunca más y hasta pronto. Sí. Y pues Ridley Scott dijo, neh. Pues parece que sí esta vez, o sea, él ha dicho que va a ser su última película y hasta ahí, y hasta ahora nada ha cambiado, ni ha salido a decir algo diferente, pero Ridley Scott, que a propósito está estrenando Gladiador 2, estoy que me la veo, me parece muy chévere, sí, sobre todo porque está Denzel Washington y es uno de mis actores favoritos del cine. Pero bueno, devolviéndonos al tema central, no me quiero dispersar, el Ridley Scott dijo que no le cree nada a Quentin, pero lo hace en buena tónica porque lo admira mucho y quiere que lance más películas. Dice, sería un desperdicio. Exacto, perderlo. Dice, no me creo esa mierda, cállate y haz otra película, dice Ridley Scott. Estuvo hablando a propósito de la prensa que está haciendo para Gladiador 2 y lo confesó en una entrevista para The Hollywood Reporter. Dice en ella que no entiende ni quiere que Quentin Tarantino esté fuera de la pantalla grande, pues por lo menos por un tiempo más. Y además habló del cine, dice, es mi pasión y por lo tanto mi placer, creo que es lo que realmente me motiva. Además de eso dijo, quiero decir, Clint Eastwood tiene 92 años y aún sigue ahí trabajando en la industria de alguna manera. Y hablando de Quentin, dice, si no lo creo, quiero ver otra película de Quentin Tarantino. Quentin escribió algunas cosas para mí, para mi hermano, se llevaron muy bien, indica Ridley Scott. Concretamente, Tarantino y Tony Scott trabajaron juntos en filmes como Amor a quemarropa. Nunca me la vi. Yo no estoy seguro de haberlo conocido, dice, pero lo admiro mucho. Está bien que le digan a uno eso. Yo sí, lo pensaría, ¿no? Para no retirarme. Aunque si está cansado. También. Y tiene ya toda la plata del mundo. Exactamente. Y no quiere hacer más, que no lo haga. ¿Para qué seguir? Ay, exactamente. Ya, o sea, si ya logró como esa estabilidad de la que estábamos hablando justo esta semana, que no es tener, ser multimillonarios, sino lograr esa estabilidad que le va a permitir a uno envejecer bien. Tranquilo, sobre todo. Es como, si no quiere, está bien. O sea, sí, lo vamos a extrañar. Qué buenas películas, pero padre, vaya, descanse. Vaya, descanse y disfrute de su dinero. Si quiere hacerlo, hágalo. Vamos a ver qué pasa con la película de Tarantino, la última, la número 10, que se estrenará supuestamente el otro año. Y es que se ha cancelado cosas. ¿Tú te acuerdas que había una propuesta de un periodista que era de un diario, pero al final dijo que no? Entonces se arrepintió de hacerla. Vamos a ver. Ah, sí, es cierto. Escuchemos esto. Cantaloupe. Funky. Esta es la X.